Al iniciar este ciclo 2021 por FM Lourdes, ya es un hecho histórico para Encuentro Cinematográfico y para la emisora, porque hace 30 años, el viernes 6 de marzo de 1992, a las 19 horas, arrancaba Encuentro Cinematográfico con su primer programa hasta las 21 horas y como operador, Loli Ábalos. Ese día se estrenó la presentación que hoy nos acompaña y que se grabó en el estudio de FM Lourdes. La misma se inicia con un murmullo de gente y la voz del recordado amigo Sergio Pesce, con dos S, como era su costumbre de decirlo en su programa Pasaporte a la Memoria, que conducía por esta emisora, diciendo: silencio, silencio por favor, que vamos a rodar. Atención, luz, cámara, acción. Y comienza la obertura de la película Hawái con Richard Harry y Jane Hartman, a la que se engancha el rasg de la primera de la película Primera Plana con Jack Lemmon y Walter Matthau, la que al culminar da paso a la voz de Horacio Lepera con el correspondiente texto que ya conocen del desarrollo temático de Encuentro Cinematográfico. Se preparó un enganchado de temas musicales de variadas películas para el acompañamiento musical de fondo del programa y por último el correspondiente cierre como si culminara el rodaje de la supuesta película que fue el programa, cuando la voz de Sergio Pesce dice: corten, y se reinicia el murmullo para escucharse perfecto, impriman, y se reenganchan los dos temas musicales del comienzo para que Horacio Lepera locucione la culminación del programa. Posteriormente, por cambio de programación de FM Lourdes, se pasó al horario de 19:30 a 21:30 horas, que se mantuvo hasta hoy día. A lo largo de estos 30 años de emisión consecutiva por FM Lourdes, que se cumplirán a fin de este ciclo, muchos operadores me acompañaron después de Loli Ábalos. Y ellos fueron Pepito Pedroca, Horacio Gularte, Martín Arellano, Carlitos Rosas, Quique González, Eduardo González, y hubo otros que no puedo recordar sus apellidos. Incluso hubo viernes en que operó la señora Clarita Gularte. Y desde 1999 hasta el año 2004, durante 6 años, mi operador fue el chino Matías Benítez. Luego siguió Gabriel Báez, 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010. 5 años. Y en sus ausencias lo suplantaba su hermana Florencia Báez. Durante el año 2008, mi operador fue el pastor Juan Carlos Lencina, y cuando Gabriel Báez dejó de ser operador, lo reemplazó Edgardo Galarza, que operó desde el 2011 al 2014. Luego, durante 2015, 2016 y 4 meses del año 2017, el operador fue Ramón Quirós, a quien le tocó operar el programa número 1000. Retomando Edgardo Galarza los 5 meses restantes del 2017 y continuó conmigo en 2018, 2019 y 2020, cumpliendo 8 años y 5 meses siendo el operador de mayor permanencia en el programa, comenzando hoy su 9º año operativo conmigo, siendo el operador de mayor continuidad que tuvo Encuentro Cinematográfico. Una de las anécdotas más destacadas del programa fue transmitirlo bajo una carpa en la terraza de la emisora durante la inundación del mes de octubre de 1992, cuando colaboraba conmigo Maximiliano Peisojovic y llegábamos desde la vía férrea por calle 25 de Mayo en bote a la emisora y Maxi era quien remaba. Fueron viernes de verdadera aventura radiofónica bajo ese gran paño de carpa y hasta con lluvia, en un gran esfuerzo de la dirección de FM Lourdes por mantener activa la transmisión. Y allí estábamos, Loli Ábalos, Maximiliano Peisojovic y yo. Con Maxi reportíamos a Javier Portales cuando actuó en el Teatro Auditorium, y a Ulises Dumont cuando se proyectó en el Cine Teatro Auditorium la película Cerca de la Frontera, de Rodolfo Durán. Colaboraron conmigo después de Maxi durante los años 90, Nicolás Pitavino atendiendo el teléfono por las preguntas sobre cine que respondían los oyentes, Horacio Lepera y Graciela Briozzi en la locución comercial, quienes condujeron un programa por una indisposición mía, y luego Mara Pessoa en la locución comercial. También tuvieron la responsabilidad de conducir el programa operando al mismo tiempo Ramón Quirós en una oportunidad y Edgardo Galarza en dos oportunidades, cuando tuve que asistir a eventos que coincidieron con el día viernes. A partir del año 2000, conté con la colaboración de Alicia Moreira en la parte de los estrenos cinematográficos, y luego desde el año 2009 se anexa al programa como colaborador Bernardo Bruschi, y en 2018 Gustavo Daniel Gabrielli de Buenos Aires se contacta conmigo y luego crea el YouTube de Encuentro Cinematográfico con grabaciones del programa, que actualmente cuenta con 710 suscriptores y además la página Facebook de Encuentro Cinematográfico. En julio de 1996 recibí la visita del ex actor argentino Néstor Attilio Joan, que actuó en la película estadounidense El Camino del Gaucho, que parte de la misma se filmó en Concordia, invitado exclusivo con motivo de que ese año se cumplían 45 años del comienzo del rodaje, el 8 de diciembre de 1951, en la estancia Los Yuqueríes. También participó en el programa coincidente con un día de la tradición el doctor Ernesto Gallego, odontólogo y cantautor chamarritero concordiense, y departimos sobre cine y folclore argentino. Por motivo de la filmación realizada en Concordia y posterior estreno de la película Amateur, en la que tuve la satisfacción de actuar, estuvieron en el programa su director Néstor Frenkel y su esposa, la también directora de cine, Sofía Mora. Al cumplirse el programa número 1000, el 5 de agosto del 2016, recibí la visita de Daniel Castañeda y su señora Analía Curria de Villa Devoto, Buenos Aires, participando del programa conjuntamente con Néstor Perul y Bernardo Bruschi, y también participaron en el mismo Horacio Gularte y nuestro director propietario Ramón Silvano Gularte. En tres oportunidades estuvo presente en el programa el presidente de la organización Garufa, que instituye los premios Estampas de Buenos Aires para programas radiales, Héctor Di Stefano y su señora Nelia Pizzirilli. Como así también estuvo presente Oscar Rubén Gayol, comunicador social que conducía en Buenos Aires el programa Vecinos, Buenas Noticias. El 27 de julio del 2018, en el programa 1079, nos visitó Pablo Sándor, conductor del programa Radio Corchazo, también de Buenos Aires, participando del mismo nuestro director Ramón Gularte. El 19 de julio del 2019, siendo el programa 1118, se dio la visita múltiple de cineastas y comunicadores bonaerenses, de nuevo Pablo Sándor, junto con Gustavo Daniel Gabrielli, Mario González e Iris Serrano, Pan Curradas y Santiago Slavi, que había llegado de Praga, República Checa, a Buenos Aires y se anexó al grupo. En ese programa conté con la colaboración del amigo Pablo Benítez en la conducción periodística y la presencia de Bernardo Bruschi. No fueron las únicas visitas, hubo varias más, pero las mencionadas las considero las más destacadas. Y también tuvimos el saludo de Nicolás Herzog con motivo del estreno de su película Vuelo Nocturno en el cine Gran Odeón, como así también el audio de los amigos Manuel Huete Montoro y Juanjo Jurado, residentes en Sevilla, España, que estuvieron en Concordia visitándome en enero del 2016, con la información exclusiva del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva del año 2017, que pueden escuchar en nuestro YouTube. A partir del año 2007, invitado por Juan Horacio Tano, a quien recuerdo con mucho cariño, conocí un mundo diferente, el de los certámenes para programas de radio AM y FM, y comencé a participar en ellos, y desde el 2007 al 2019, Encuentro Cinematográfico obtuvo 31 premios nacionales. Así fue como conocí a mi taxista favorito, Daniel Castañeda, que me esperaba en Retiro para llevarme a los lugares de los eventos. Por ello, su visita en el programa número 1000. Encuentro Cinematográfico ganó el Premio Galena de la Plata en los años 2007, 2008, 2009 y 2011 como mejor programa de cinematografía. Luego fue el Premio Estampas de Buenos Aires, obtenido en variados rubros desde 2012 a 2018, entre ellos a la trayectoria radial y tres especiales del jurado a la excelencia y el Estampa de Buenos Aires de Oro en el 2016, totalizando 22 estatuillas. En 2013 recibí la medalla al Mejor Hombre de Radio Federal 2013 de la Cámara Independiente de Radiodifusores de San Martín, Buenos Aires. En 2016 fue el premio Cuna de la Bandera de la ciudad de Rosario, ganándolo en tres rubros, entre ellos a la trayectoria radial, y en el premio binacional Río de los Pájaros, primera edición del año 2013, donde Encuentro Cinematográfico fue galardonado como el programa más popular de Concordia, por voto de la gente a través de Internet, obteniendo 6.850 votos que avalaron el otorgamiento de ese premio especial. Y así, con todo este historial, hoy estamos en el umbral de los 30 años consecutivos de emisión por esta querida emisora, FM Lourdes. Antes, 94.5. Hoy, 93.9. Bueno, realmente era imperioso y necesario un historial como el que escucharon, porque es el umbral de los 30 años en esta emisora. El año pasado se cumplieron 30 años con uno en FM Citricultura, 30 años del programa, pero ahora van a ser 30 años de la emisora. Récord en la provincia de Entre Ríos, según comentó Horacio Goularte, de la Asociación de Radios FM. Vamos a escuchar nuestro primer temita musical de esta noche, 1177, y como comienzan las clases presenciales y el maestro nuevamente estará en su tarea frente a sus alumnos en el aula, ¿por qué no recordar al maestro con una canción que fue muy exitosa, dedicada a un maestro, al actor Sidney Poitier, en la película Al Maestro con Cariño? Vamos a escuchar Al Maestro con Cariño, de Mark London in Dub Black, por Enos Laig y la Brigada Laig. al maestro con cariño. Nuestro primer tema de esta noche, de Mark London y Don Black, por Denos Life y la Brigada Life. Y ya empezaron a llegar tempranamente mensajes por teléfono. Tengo varios, lo voy a dejar para después de la segunda pausa, que voy a comentar todos los mensajes recibidos por internet. Y recién un mensaje del gran amigo que lo mencioné en la introducción especial de esta noche, el umbral de los 30 años, Daniel Castañeda, mi taxista favorito, que ya no es más taxista, pero es un gran amigo, él y su esposa, que estuvieron en Concordia en dos oportunidades. Y bueno, un gran abrazo para Daniel Castañeda. Les voy a leer el mensaje después de la segunda pausa comercial, porque ahora nos vamos a... Le Carnet Noir de noviembre 2020, que se los estaba debiendo, o sea, el documento negro de quienes nos dejaron en dicho mes. El primero de noviembre falleció Carol Arthur, actriz de cine y televisión estadounidense, nacida en Hackensack, Nueva Jersey, el 4 de agosto de 1935. Fue intérprete de papeles secundarios en películas de Mel Brooks, tales como Robin Hood. Era la esposa del actor Don DeLuise, fallecido el 4 de mayo del año 2009. Eddie Hassel. Falleció este joven actor estadounidense nacido en Corsicana el 16 de julio de 1990. Fue asesinado de dos disparos de arma de fuego en Grand Prairie a los 30 años, conocido en la televisión por Oliver Bean en el 2004, un episodio, Surface 2005-2006, 10 episodios. Hasta que la muerte nos separe, 2006-2007, 2 episodios. Debuts Made, 2013, 5 episodios. Y en 2015, Long Mile, 1 episodio. En cine, actuó en el 2009 en la película 2012. Los niños están bien en el 2010. Hops, fin de semana en familia y Casa del Polvo, las 3, 2013. También el día 1 falleció Lucy Tovar, actriz mexicana, nacida en Ciudad de México en 1952. El cine contó con ella en 20 películas desde 1971 a 1999. En la televisión participó en 4 series y 20 telenovelas desde 1971 a 2008. Era sobrina de Lupita Tovar, quien fue protagonista de Santa, la primera película sonora mexicana. En los años... Durante varios años mantuvo un romance con el actor con el fallecido actor Bar Reynolds. Esta actriz Lucy Tovar falleció en El Paso, en Texas, a los 68 años el 1 de noviembre 2020. Porque estoy leyendo el año 2020, el mes de noviembre, que se los debía. El día 2 falleció Gigi Proietti, actor, cantante y comediante italiano a los 80 años. Ese día falleció Laura Bove, actriz argentina, dramaturga y directora de teatro con una gran trayectoria televisiva a través de 21 telenovelas. Se inició en 1952 en el radioteatro Los Pérez Garcías. El cine contó con ella en 9 películas desde 1965 al 2009, de las que podemos recordarles Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, Qué noche de casamiento, Este loco loco Buenos Aires, Papá Corazón se quiere casar, Operación Rosa Rosa con Sandro y Rolando Rivas taxista. Había nacido en Harley, ciudad repartida entre los partidos de Lanús y Avellaneda, de la zona sur del Gran Buenos Aires, el 22 de julio de 1946. Falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 74 años. El día 3 falleció Elsa Raven, actriz estadounidense retirada, nacida en 1929, a los 91 años. El día 5 falleció Geoffrey Palmer, actor británico, nacido en 1927, 93 años. También Joy Westmore, actriz australiana retirada por causa de demencia senil, 88 años. El día 7, Norman Loren Crosby, actor y comediante estadounidense, nacido en 1927, 93 años. Roberto Reyes Toledo, actor, guionista y director de cine y teatro colombiano, nacido en 1949, 71 años. Sven Walker falleció el día 10, actor sueco de coronavirus, nacido el 11 de enero de 1934, a los 86 años. Actuó desde 1966 hasta el 2018 en 69 películas. En Hollywood se le recuerda junto a Antonio Banderas en la película 13 Guerreros del año 1999. Reitero, falleció por causa de coronavirus. El día 12 falleció Nelly Kaplan, escritora, cineasta, guionista y fotógrafa francesa de origen argentino, nacida en Buenos Aires el 11 de abril de 1931. Falleció a los 89 años en Ginebra, Suiza, causa coronavirus. El día 19, Michel Robin, actor francés, también coronavirus, nacido en 1930, entre 1966 hasta 2018, actuó en 59 películas, todas en Francia, y como actor de doblaje en 9, siendo las dos últimas Blancanieves y El Cazador y Nebraska. Recibió la Orden de las Artes y las Letras en 1989 y la Orden Nacional del Mérito en el año 2001. Falleció a los 90 años, reitero, por coronavirus. Día 24, falleció la actriz Montserrat Carulla, española de teatro, que accedió al cine y a la televisión. Nació en Barcelona el 19 de septiembre de 1930. Retirada de toda actividad, falleció en la ciudad de Barcelona a los 90 años. El día 25 falleció Flor Silvestre, que fue una cantante y actriz mexicana con más de 70 años de carrera en la música y en el cine, la radio, la televisión y el teatro, perteneciendo a la llamada época de oro del cine mexicano. Gozaba de una voz melodiosa, recibiendo el apodo de la voz que acaricia. Nació como Guillermina Jiménez Chabolia en Salamanca, Guanajuato, el 16 de agosto de 1930. Recibió muchos premios durante su carrera. Debutó en el cine en 1950, dirigida por Joaquín Perdavé, en Primero soy mexicano. Actuó junto a Mario Moreno Cantinflas en El Bolero de Raquel, y se le pueden recordar títulos como Escuela de Verano, El Gran Pilio, Viruta y Capulina, Las Hermanas Carambazo, Póker de Reinas, Las Tres Coqueronas, Tres Muchachas de Jalisco. Y en 1959 actuó en La Cucaracha, donde cantó a dúo con María Félix. En el año 1962 actuó junto al actor japonés Toshiro Mifune en Ánimas Trujano, la segunda película mexicana nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Llegó a filmar 75 películas. Flor Silvestre falleció en Soyote, Zacalecas, a los 90 años. Sus restos fueron inhumados en el rancho donde está sepultado su esposo Antonio Aguilar, de acuerdo a su deseo. El día 26 falleció Daria Nicolodi, actriz italiana, nacida en Florencia el 19 de junio de 1950, pareja sentimental del director Darío Argento y madre de la actriz Asia Argento. Actuó en varias de las películas de su esposo Darío Argento. Se inició en el cine en 1970 y hasta el 2007 filmó 25 películas. Falleció en la ciudad de Roma a los 70 años. El día 28 falleció Philippe Clair, actor, director, productor, guionista y comediante francés, nacido en Afir, Marruecos, el 14 de septiembre de 1930. Realizó 17 películas desde 1962 hasta 1990. Falleció a los 90 años. Y por último, el día 28 también falleció David Prowse,

186. Es la hora 25 minutos. Estamos en Encuentro Cinematográfico por FM Lourdes, la radio de la gente, en el programa 1177 de este primer día de marzo, primer viernes de marzo, iniciado el ciclo número 30 en la emisora. Bueno, son tantos los mensajes, sinceramente, y los deseos, que voy a leerles algunos después del segundo corte comercial. Porque ahora vamos a recordar a una gran actriz norteamericana. El 26 de enero falleció la actriz estadounidense Cloris Leachman en Encinitas, California, a los 94 años. Una actriz y humorista a la que yo personalmente admiraba muchísimo y a quien homenajeamos en el programa 1106 del 26 de abril del año 2019, cuando cumplió 93 años. Nada mejor, pensábamos con Edgardo Galarza, que homenajearla nuevamente escuchando la grabación de dicho programa para recordarla a esta gran actriz, Cloris Leachman. Adelante, Edgardo. Conociendo a Cloris Leachman. Cloris Leachman nació en Des Moines, Iowa, el 30 de abril de 1926 y es una actriz y humorista estadounidense que cumplirá el martes venidero 93 años y sigue vigente en su profesión. Cloris es la mayor de tres hermanas, hija de Cloris Wallace y Berkeley Buck Leachman, que se destacó ampliamente en la década de los años 70 por sus interpretaciones cinematográficas y más aún por su participación en la televisión. Desde entonces ha sido considerada como una de las actrices más representativas del humorismo, que le valió obtener variados premios, entre ellos 8 Primetime Emmy por la televisión, un Oscar y también un Globo de Oro. Cloris Leachman comenzó a obtener su fama en el show de Mary Tyler Moore y con la película de Peter Bogdanovich, The Last Picture Show, la última película, basada en la novela homónima, publicada en el año 1966 por Larry Van Murtry, junto a Sybil Shepherd, Elin Brignan, Ellen Burstyn, Clue Leger y Randy Quaid. Y por su trabajo en este largometraje, ganó el Oscar de la Academia de Hollywood y el BAFTA de la Academia Inglesa como mejor actriz de reparto y fue candidata a un Globo de Oro. También fue dirigida por el genial Mel Brooks en tres películas: El joven Frankenstein, 1974, Máxima ansiedad, 1977, y La loca historia del mundo, parte 1, en 1981. Por el año 1947, Lori Lisman se traslada a la ciudad de Nueva York, donde consigue trabajo como modelo y estudia actuación con Elia Kazan en el Astor Studio de Liz Strasberg, donde conoció a Marlon Brando y fueron muy buenos amigos desde entonces. Poco después comienza a trabajar en Broadway, siendo contratada para participar en Sudden Beach del año 1948 y en Sud Pacific 1949. Ello abrió el camino para actuar en otras obras teatrales como Come Back Little Sheba, que luego abandona para integrar el elenco de la obra de William Shakespeare como Ustedes. Pero su reconocimiento popular llegará gracias a la comedia televisiva El Show de Mary Tyler Moore, del que formó parte desde el año 1970 a 1975, donde interpretó a Phyllis Lindstrom, vecina y amiga de Mary Richards, el personaje central de Mary Tyler Moore, compartiendo créditos con Schwarzenegger, Valerie Harper, Georgia Angel, Gavin McLeod, Tech Knight y Betty White. Y ganó el premio Emmy a la mejor actriz de comedia en 1974. Tras abandonar el show de Mary Tyler Moore, volvió a representar el papel de Phyllis Lindstrom en una serie de televisión de la que fue protagonista llamada Phyllis, que se transmitió por CBS entre los años 1975 y 1977, durante dos temporadas y 48 episodios. Por este programa ganó el Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical. El último episodio de Phyllis se emitió 6 días antes del capítulo final de The Last Show, o El Show de Mary Tyler Moore, show en el que Cloris Leachman realizó una aparición especial. En 1977 apareció como actriz invitada en el episodio 24 de El Show de los Muppets. En estos años también apareció en varios episodios de la serie Schoolhouse Rock. En 1989 protagonizó la comedia de la NBC The Nutty House, dirigida por Mel Brooks, realizando un doble papel: la señora Frick, jefe de limpieza del hotel, y la señora Nut, la senil dueña de dicho hotel. En 1993, Cloris Leachman participó en la película Los Beverly Ricos, una desopilante comedia junto con los actores Lily Tomlin, Jim Barney, Dolly Parton, Roy Snyder, Diedrich Bader, Erika Eleniak, todos muy buenos comediantes. En el 2004 participó en la película Spanglish junto a Adam Sandler, Thea Leoni y Paz Vega. Luego, en el 2006, protagonizó el telefilme de HBO La Señora Harris, al lado de Sylvain Kinley y Annette Bening, obteniendo una nominación al Emmy como mejor actriz secundaria en miniserie o telefilme. Al año siguiente, Cloris Leachman se presentó a la audición para reprisar su papel en El Joven Frankenstein en Broadway. Mel Brooks fue citado y comentó que Cloris Leachman, con 81 años, ya era demasiado vieja para el papel. No queremos que ella se nos muera en el escenario. Y de hecho, que Cloris se ofendió y al final la producción del Joven Frankenstein se cerró. En el año 2008, a la edad de 82 años, Cloris concursó en el programa Dancing with the Star, Bailando con las Estrellas. Desde 1949 a 2018, lleva filmadas 80 películas. Tiene una postproducción titulada Cuando hablamos por última vez y le pondrá la voz de nuevo a Graham en The Cruz 2, junto a Nicolas Cage, que se estrenaría en el 2020, retornando la famosa familia prehistórica en la que ya había participado con su voz, y tiene en preproducción Una cosa divertida sucedió en el camino hacia el castillo, de la que será intérprete principal. ¿Se imaginan? Con 93 años, y ello me recuerda a nuestra querida Lidia Lamaison, nuestra compatriota que seguía actuando a los 97 años cuando falleció. Recordemos otros títulos de sus trabajos en el cine. Butch Cassidy, El corazón lleva una máscara, ambas con Paul Newman. Dillinger con Warren Otis. Charlie y el ángel. Llegan los Muppets. No nos dejes colgadas, año 2000, con Meg Ryan, Diane Keaton, Carrie Fisher y Walter Matthau. Los Carnifonianos, 2005, Scary Movie 4, 2006, Nueva York Te Amo, 2009, y Los Cruz, una aventura prehistórica, 2013. En su vida privada, Clory Lishman, desde 1953 a 1979, estuvo casada con el empresario de Hollywood George Englund y tuvieron 4 hijos y una hija que falleció en 1986. Algunos de ellos están en el mundo del espectáculo. La nieta de Clory Lishman, Annabel Englund, es una cantante. Además de Annabel, tiene otros 5 nietos, Portia, Skyler, Ariele, Jackson y Hallelujah. Y un bisnieto, Braden. ¿Qué les parece? Publicó en marzo del año 2009 su autobiografía titulada Cloris, mi autobiografía. Ahora veamos finalmente sus nominaciones y premios. Gana el Oscar y el BAFTA inglés como actriz de reparto en 1972 por La última película y nominada al Globo de Oro. Gana el Globo de Oro en 1976 por la serie de televisión Philip y estuvo nominada por Charlie y el Ángel y el joven Frankenstein. En 1973 gana el premio Primetime Emmy por la miniserie A Brave New Life y en 1974 por el show de Mary Tyler Moore como mejor actriz de reparto. Y en 1975 como mejor actriz invitada por esta misma serie. Y en el año 1976 como mejor performance en Cher, otro programa de televisión. Y nuevamente en 1984 por mejor performance en programa musical Screen Actor Guild 50 Aniversario Celebration Scream. Y en 1998, mejor actriz por la serie Promised Land. Y en el año 2006, mejor actriz invitada en Malcolm in the Middle. Y en los premios Daytime Emmy, mejor performance en un programa para niños por The Woman Who Wailed a Miracle, la mujer que fue la que hizo el milagro. Bueno, y de esta manera homenajeamos a esta gran actriz norteamericana llamada Clory Lishman, con sus jóvenes 93 años a cumplir el martes próximo. Bienvenidos sean y muy feliz cumpleaños, Clory Lishman. Bueno, como han podido apreciar, ha sido una gran actriz con una trayectoria maravillosa. Sinceramente, hasta sus últimos días, seguía actuando con una fortaleza extraordinaria. Y por supuesto que ya está Los Cruz Dogs en Video Club Amigo, con el doblaje que hace ella de la abuela de la familia prehistórica. Clory Lishman fue una actriz constante e incansable, y así la recordamos repasando nuestro YouTube para este póstumo homenaje de encuentro cinematográfico a su querida memoria. Bueno, vamos a escuchar nuestro segundo temita musical de esta noche, de una película que fue muy linda película, sinceramente, con un título largo y que se llamó En un día claro se ve hasta siempre. Así se titula el tema de Lerner y Lane, que va a interpretar nuevamente Enos Laig y su Brigada Laig. Bueno, ¿qué les pareció? Este fue el tema de la película En un día claro se ve hasta siempre, de Lerner y Lane, por Enos Live y su Brigada Live, que acabamos de escuchar. Y ahora, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546 presentan Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de el cine argentino de los años 1931 y 1932, comenzando de hecho con estrenos del año 1931. En la antesala del nacimiento del cine sonoro en la Argentina, se produjeron algunos trabajos que fueron preparando el terreno para el mismo que ya se había iniciado en 1927 en los Estados Unidos con la película El cantor de jazz de los estudios Warner Brothers. Comenzó utilizándose el sistema Vitaphone, que consistía en el de discos fonográficos que se ejecutaban en forma paralela a la proyección del filme, pero cuyo sonido no era de muy buena calidad y además presentaba el inconveniente de que muchas veces se desincronizaba durante la proyección de la película, quedándose las imágenes con el sonido retrasado. Con el advenimiento del sonido óptico, este problema desapareció, porque hasta el sonido era grabado en la misma película mediante una banda sonora que venía incluida en la misma, que se conocía como movietón, inventado por el estadounidense Lee DeForest, que permitía la utilización de rollos pequeños y era adecuado para la realización de noticieros cinematográficos, documentales y cortos musicales, como en el caso de las variedades musicales o encuadre de canciones, como se dio en llamar a los 10 cortometrajes del cantor Carlos Gardel del año 1930, realizados por Cinematográfica Valle en sus estudios ubicados en la calle México 832. El perfeccionamiento del sistema llevó a que en 1933 se estrenaran en Buenos Aires las dos primeras películas sonoras argentinas, Tango y Los Tres Berretines, con una semana de diferencia entre una y otra, para beneplácito del público porteño. En ese tránsito previo, luego de los cortos de Carlos Gardel, se fueron presentando títulos como Peludópolis, película argentina de animación en blanco y negro de 68 minutos de duración, realizada y dirigida por Quirino Cristiani, considerado el padre del dibujo animado a nivel mundial, ya que su trabajo del año 1917, El Apóstol, producido por Federico Valle, fue el primer filme de animación del mundo, mucho antes de que surgiera el prolífico Walt Disney. Peludópolis se basaba sobre guión del propio Quirino Cristiani y era sonora, pero su sonido era sincronizado por medio del sistema de discos Vitaphone, que se grababa en un disco independiente del proyector y que se ejecutaba en forma paralela a la proyección de la película, siendo responsable de ello el director musical José Vázquez Vigo. Esta película le causó una inesperada pérdida a Quirino Cristiani por el costo de su realización y la no muy positiva respuesta del público en la taquilla. Y cabe destacar que en la actualidad no se conserva y no se sabe si existen copias de este filme, teniendo en cuenta que en los laboratorios de Quirino Cristiani, que estaban ubicados en Uriburu al 400, se produjo un incendio en el año 1957 que destruyó negativos y copias de numerosas películas depositadas allí y de varias compañías de distribución. Peludópolis era una sátira política en la que se muestra a los piratas comandados por el Peludo, en alusión al presidente Hipólito Yrigoyen, abordar la nave del Estado y desalojar a las fuerzas de El Pelado, con referencia a al expresidente Marcelo Torcuato de Alvear, y enfilar hacia la isla de Quesolandia hasta que aparece el gobierno provisional del dictador José Félix Uriburu en un barco de papel para tomar el poder. Fue un interesante e ingenioso trabajo de este pionero argentino del dibujo animado, por lo que el crítico Néstor, que era Miguel Paulino Tato, opinó que el filme era un esfuerzo ponderable, pero que hay que señalar que cierto exceso ha perjudicado por lógica compensación la calidad de la película. La música fácil y muy bien adaptada contribuye al buen éxito de Peludópolis, porque hace reír y gusta. El souvenir del filme decía: espectador imparcial, no hallarás en esta vista ni prédica partidista ni insultos a tal o cual. Es alegre, espiritual, y si lo cacha al dolor, es sin odios ni rencor. No la mires con recelo. Tomarle al peludo el pelo es casi hacerle un favor. Tal cual lo publicado en el Diccionario de Cine Argentino de Manrupe y Portela. Peludópolis se estrenó el 18 de septiembre del año 1931 en el cine Renacimiento y luego continuó en el cine Rialto de la ciudad de Buenos Aires. La barra de taponazo es otra película argentina en blanco y negro de 83 minutos de duración y que fue otra de las precursoras del cine sonoro argentino, dirigida por Alejandro del Conte y protagonizada por Vicente Padula, Erné Doris, Sermen Reyes, Paco Obregón, Roberto Saguini, Miguel Ángel Bao, Julio Andrada y el tanguero Julio De Caro, entre otros, que se estrenó el 9 de septiembre de 1932 en el cine porteño de la ciudad de Buenos Aires. Está sonorizada en forma deficiente con el sistema de discos Vitaphone, con música de Venancio Juan Clauso y Armando Taggini, ya que incluye el tango Taponazo, compuesto por ellos, que en una de sus estrofas dice: al rematar las jugadas sos tan potente y tan diestro que el día menos pensado me lo dejás tuerto al sol. Y cuenta las andanzas de un futbolista y un grupo de amigos. Era realmente un homenaje al futbolista argentino Bernabé Ferreira. Manrupe y Portela, en su diccionario del cine, consideran rescatable el uso de muchos extras y la intención de mostrar el fútbol, las carreras y la vida nocturna porteña, en tanto que el crítico Néstor, Miguel Paulino Tato, escribió en el diario Crítica, que fue un periódico argentino publicado en Buenos Aires, fundado por el periodista uruguayo Natalio Botana, el 15 de septiembre del año 1913, que, aparte de los defectos técnicos achacables más que nada a la escasez de recursos, se señalan muchísimos defectos artísticos. De todos modos, el movimiento se demuestra andando, y así, de esta manera, mal o bien, nos encaminábamos hacia el nacimiento del cine sonoro argentino. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando estas películas previas al nacimiento de nuestro cine sonoro: Peludópolis y La barra de taponazo. Y encuentro

en su edición 1177 de este primer viernes de marzo del ciclo número 30 por FM Lourdes, la radio de la gente. Bueno, realmente muchas gracias por todos los mensajes recibidos de augurio para este nuevo ciclo, que voy a mencionar algunos, los que siempre son más constantes, pero desen todos por mencionados, porque el tiempo siempre es el tirano. Lea Arcusin desde Israel nos saluda deseándonos éxitos. Lo mismo Nito Gorskin del Museo Judío también nos saluda deseando muchos éxitos. Y Héctor Gómez, todos ellos de Concordia, estos dos últimos, Nito Gorskin y Héctor Gómez. René Audicio desde Villa del Dique en Córdoba desea muchos éxitos para el nuevo ciclo. Claudio Moraes de Curitiba, Brasil, contentísimo con el reinicio del programa. Denelia Piccirilli y Héctor Di Stefano de Villa Ballester, Buenos Aires, también deseando muchos éxitos. De José Marcos de Río Cuarto, Córdoba, también. Alberto González de San Nicolás, hay más, a todos muchísimas gracias. Slavi, Santiago Slavi desde República Checa envió un mensaje muy largo, interesantísimo, que justamente lo vi antes de llegar al programa, al igual que el mensaje de Gustavo Daniel Gabrielli, donde me dice: Jorge, querido, que los éxitos sean muy, muy buenos. Muchas gracias, Daniel, gran colaborador, de hecho, del programa, creador de nuestro YouTube. Norma Mario, desde mi prima, desde Mallorca, España, también desea muchos éxitos. Jorge Constanzi, de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, también. Y dentro de otros mensajes, que no los voy a leer a todos, voy a leerles el de Daniel Castañeda, porque siempre es muy especial para mí la amistad que me liga con Daniel. Dice: qué felicidad volverte a escuchar otro año más, 30 años aportando la cultura y acompañando nuestras tardes, noches de viernes. Como vos decís, gracias por recibirnos en tu programa, en tu casa y en tu vida. Te queremos mucho. Gracias, Daniel, muy amable, sinceramente. Y también con Ofelia te queremos muchísimo, porque ha sido un gran compañero oportunamente cuando taxista, y de allí nació nuestra gran amistad, igualmente con tu esposa. Y bueno, les decía que son tantos los mensajes y a todos tan lindos los deseos, pero de todos ellos voy a leerles uno porque me es muy especial. Porque cuando el doctor Oscar Cutro falleció en la ciudad de Buenos Aires en octubre del 2020, le dediqué el programa 1170 de esa semana a su querida memoria. Y Susana Cano, la esposa, viuda del doctor Cutro, envía un mensaje que me dice: Jorge, aunque sea el umbral, 30 años es valiosísimo. Habla de tus denuedos, esfuerzos y logros. Sigan adelante. Oscar no está para acompañarte en tus sueños, pero me legó sus afectos, sus amigos, sus inquietudes. Yo, Susana, me prolongo en lo que me amó. En vos siempre creyó y valoraba tus aventuras. Abrazos y cordiales saludos a tu equipo, Susana. Gracias, Susana querida. Un beso grande y que sigas adelante siempre con tu vida tan linda y maravillosa allí en Buenos Aires. Bueno, y vamos ahora entonces a el primer comentario del año de el Western Americano. Adelante, Gardo. presentamos el Western americano. Y hoy vamos a comentar La bala asesina. Con su título original de War Path, es un western norteamericano del año 1951, filmado en Technicolor de 95 minutos de duración, titulado también como La senda de la guerra. Fue producido por Nat Hall para Paramount Pictures y dirigida por Byron Haskin, sobre un guion de Frank Gruber, que se basó en su propia novela Brookenlands. La música fue compuesta por Paul Soutel y la fotografía estuvo a cargo de Ray Renahan y el montaje fue tarea de Felipe Martín. Fueron sus intérpretes Edmond O'Brien como John Vickers, Polly Bergen como Molly Quaid, Forrest Tucker como O'Hara, Harry Carey Jr. como el Capitán Gregson, Dean Jagger como San Quade, Wallace Ford como Potts, Paul Fix como Fiore y James Milley como el General Custer, a quienes acompañaron en el elenco Monte Blue, Robert Bray, James Barke, Paul Barnes, Charles Dayton, Frank Ferguson, John Hard, John Mansfield, Walter Sande, Douglas Spencer y el jefe Sioux, Joe Lachie, como el cacique. Y no acreditados participaron Carl André, Clem Fuller, Carol Henry y Ray Teal, entre otros. John Vickers ha pasado 8 años buscando a los 3 hombres que asesinaron a la mujer que amaba cuando asaltaron un banco y ella recibió un disparo mortal. Llega en la diligencia a un pueblo donde ubica a uno de ellos, Herb Hudson, quien niega serlo, pero queriendo distraerlo, saca su arma y dispara errando, y Vickers lo balea. Pero antes de morir, le hace confesar de que los otros 2 hombres se alistaron en la caballería de los Estados Unidos. El sheriff alega que el muerto disparó primero, pero le dice a Vickers que no quiere verle más en el pueblo y toma el tren a Dakota del Norte, planeando alistarse allí en el Regimiento Séptimo de Caballería bajo el mando del general George Armstrong Custer. En el tren conoce a Molly Quaid y al llegar la recibe su padre, Sam Quaid, y le dice que vino a quedarse y ayudarle en la tienda de ramos generales que posee. Y cuando va a presentarle a Vickers, este ya se ha ido. Más tarde, frente a la cantina, Vickers observa al sargento del ejército, a un sargento del ejército en estado de ebriedad, propasándose con Molly Quaid, por lo que interviene y el sargento lo agrede y lo derriba de un puñetazo. Molly le agradece por ello y se alegra de verle de nuevo. Luego ve un carro con soldados y pregunta si va al fuerte. Y allí está el sargento, que se apellida O'Hara, que le dice que suba. Cuando se alista, observan que es un destacado ex oficial de la Unión. Pero él se alista como soldado raso y lo destinan a la compañía M a las órdenes justamente del sargento O'Hara, que con mucha felicidad lo pone a limpiar las caballerizas. Tendrá como compañeros de literas a Potts y Fiore, con los que entabla una gran amistad. O'Hara es asiduo visitante de San Quaid, a quien se disculpa por haber ofendido a su hija, quien desconfía de esas reuniones y le comenta a su padre que Vickers busca a 2 asesinos de su novia. En la primer misión son superados por una gran partida de indios Sioux y se atrincheran en una isla del río. El capitán Gregson solicita un voluntario que acompañe a O'Hara al fuerte en busca de refuerzos y Vickers se ofrece. Luego de cruzar el río, se separan y Vickers recibe un errado disparo que da en un árbol, pero no ve a nadie y monta el caballo que está al lado de un indio muerto dirigiéndose al fuerte. Hacemos una pausita musical en medio del comentario de la bala asesina para continuar inmediatamente después. Y vamos a escuchar el tema de un western, de hecho, ya que estamos en el western americano. ¿Y por qué no escuchar un tema tradicional que está inscrito dentro de los mejores temas de los western americanos, que fue escrito este tema por Dimitri Tionkin? El tema pertenece a la película A la hora señalada, titulado High Noon por Dimitri Tionkin, y lo va a interpretar para ustedes la Orquesta de Hollywood. El general Custer marcha con una tropa llevando a Vickers, salvando a los soldados de la compañía M, a su capitán que ha sido herido en un brazo. Custer reconoce a Vickers como un exoficial de la Unión y recomienda al capitán Gresson su ascenso a sargento primero, por lo que se desquita con O'Hara echándolo de la oficina y le acusa de haberle disparado. O'Hara se da cuenta de que Vickers sospecha y se va a ver a Sam Quaid, que es el otro asesino, quien le recomienda que deserte para seguridad de ambos, por lo que O'Hara desaparece. se prepara una caravana para evacuar a los civiles de la zona y la misma será custodiada por la compañía M a cargo de John Vickers, mientras Custer se prepara para la batalla de Little Big Horn. Cuando marchaban, se acerca una carreta que pide unirse a la caravana y es Quaid con su hija que ha vendido la tienda. Vickers y Molly se han distanciado afectivamente a pesar de que se aman, ya que ella ha tratado de persuadirle de que rechace su deseo de venganza. La caravana cruza pacíficamente por un campamento de indios Sioux donde no hay ningún guerrero, pero un chico les dispara una flecha que se incrusta en una carreta y el guía de la caravana le dispara matando al niño, y Vickers lo ataca y lo golpea por ello. Más tarde, la caravana debe detenerse y hacer frente a una gran partida de Sioux que les atacan y dominan, llevándose las carretas y prisioneros a Vickers, Molly y su padre, que está herido. Vickers es interrogado por el cacique acerca de Cabello Blanco, en referencia al general Custer, y se entera que 5.000 indios los emboscarán en Little Bighorn. El cacique les condena a muerte y son encerrados en una choza, donde están prisioneros O'Hara, Potts y Fiore, a los que Vickers libera cortando sus ataduras y, además, el guía que disparó al chico, quien esa noche es el primero en ser ejecutado a muerte, pasando en medio de una doble hilera de indios con hachas. O'Hara le dice a Vicker que escapen y saca una pequeña pistola de la bota, y cuando vienen a buscar a otro, se ofrece él, y O'Hara sacrifica así su vida. Dos indios les vigilan y cuando se escucha un disparo, atacan a los indios. Pot y Fiore, con sendos palos, atacan a los que vienen a la choza y escapan a caballo Molly, Vicker y su padre. Se detienen en un lugar a esperar el amanecer. Molly se ha dado cuenta de que su padre es el tercer asesino que Vicker busca y trata nuevamente de persuadirle cuando Sam Quaid se va en uno de los caballos. Ellos se encuentran con el capitán Gregson, que acaba de vencer a una redada Sioux, y le comenta que el general Custer ha sido masacrado en Little Big Horn, a pesar de que Sam Quaid cabalgó a avisarle acerca de la emboscada india. Vickers le pregunta si sigue la propuesta de cursar para teniente, y Gregson le dice que con lo demostrado usted ya es teniente, y luego le recomienda que debería casarse. El teniente Vickers y le dice: teniente Vickers, vaya y dígaselo a Molly. Vickers va hacia Molly, que está bajo un árbol, y la abraza. Paramount utilizó cientos de extras para la batalla en el río y otras escenas masivas. Además, las locaciones de Montana son espectaculares, incluso las llanuras, ya que se filmó en Yellowstone y Billings, Montana. Y además, en los estudios Paramount de la ciudad de Los Ángeles. Los muchos indios parecen indios porque realmente lo son, ya que también se filmó en la Reserva India Crown, y por ello en el elenco está el jefe Sioux John Lachie. La historia no goza de suspenso, pero es sumamente entretenida, con un poco de intriga. La batalla del río es lo más sobresaliente dentro de un relato que no decae. Los paisajes y el Technicolor redondean el mismo. Warpack, la bala asesina, se estrenó en Nueva York el 22 de noviembre de 1951. Y en la Argentina se estrenó como La bala asesina 7 años después, el 7 de agosto de 1958, en el cine Suipacha de la ciudad de Buenos Aires.

El director de cine Alain Resnais, francés, 91 años, falleció en el 2014. Y el último aniversario que tenemos del día primero es el de Daniel Baumgarten, 64 años, actor norteamericano, que falleció en el 2015. El día 2 recordamos a Mercedes Mascambrich, actriz norteamericana, 85 años, falleció en el 2004. Beatriz Taibos, nuestra compatriota, la actriz argentina, 86 años, falleció en el 2019. Randall Scott, el gran cowboy de los Estados Unidos, cultor del western, realmente, Randall Scott en ese sentido, se destacó en el western, 89 años, falleció en 1987. Y también el día 2, Jack Will, actor norteamericano, 53 años, que falleció en el 2006. Pasamos al 3, para recordar a Cicely Adams, 39 años, actriz norteamericana, falleció en el 2004. Robert Beatty, actor norteamericano, 82 años, falleció en 1992. Horst Buchholz, actor alemán, falleció con 69 años en Alemania en el 2003, recordado de Siete Hombres y un Destino. Miriam Colón, actriz norteamericana, 80 años, falleció en el 2017. Lou Costello, integrante del famoso dúo Abbott y Costello, 52 años, falleció en 1958. Continuamos en el día 3 con Danny Cage, actor norteamericano, gran comediante, 74 años, falleció en 1987. El músico norteamericano Arthur Kemper, con 58 años, joven aún, falleció en el 2004. Juana Patiño, actriz argentina, 88 años, que falleció en el 2015. Y por último, el actor español Pepe Sancho, 68 años, falleció en el 2013. Ayer 4 recordamos al actor norteamericano, el famoso y querido gordo, por decir así, John Candy, que falleció muy joven con 43 años de un ataque cardíaco en México cuando estaba filmando una película en el año 1994. También ayer recordamos a Pepe Iglesias, el zorro, actor argentino, 76 años, falleció en 1991. Nan Martin, actor español, 82 años, que actuó en muchos westerns de espagueti, falleció en el 2010. Michael Moore, actor inglés, 98 años, falleció en el 2013. Y Frank Wilcox, actor norteamericano, con 66 años, también muy joven, falleció en 1974. En el día de hoy estamos recordando a John Belushi, el hermano de James Belushi, que falleció joven con 33 años de una sobredosis de barbitúricos en el año 1982. También estamos recordando hoy a Whit Bissell, actor norteamericano, con 86 años, falleció en 1996. A Maurice Jouvet, actor argentino, 79 años, falleció en 1999. Gary Merrill, norteamericano, 74 años, falleció en 1990. A nuestro querido y recordado Alberto Olmedo, que con 54 años falleció accidentalmente al caerse desde un undécimo piso de un edificio en Mar del Plata en 1988. También estamos recordando hoy al guionista y productor norteamericano Fred Weintraub, 88 años, falleció en el 2017. Al actor inglés Harry Andrews, 69 años, conocidísimo de muchos trabajos, lo recordaremos mañana, falleció en 1981. Mañana también recordaremos a John Colicos, 71 años, actor norteamericano, falleció en el 2000. A Sheila Murray, actriz inglesa con 93 años, falleció en el 2014. A Melina Mercuri, la gran actriz griega, que con 73 años falleció en la ciudad de Nueva York en 1994. Y por último, a Nancy Reagan, 94 años, también actriz de cine, esposa del expresidente y actor, que falleció en el 2016, Nancy Reagan. Y el domingo vamos a recordar a Damiano Damiani, director italiano, falleció en Italia, en Roma, con 90 años en el 2013, al director Stanley Kubrick, norteamericano, que con 70 años falleció en 1999. Al actor norteamericano Gordon Parks, con 93 años, falleció en el 2006. Y finalmente el domingo recordaremos al actor de color norteamericano Paul Winfield, que con 64 años falleció en el 2004. Y este ha sido la semana del primero al 7 de marzo, donde recordamos a todos los nombrados, como siempre, con mucho cariño. Una pequeñita interrupción, un llamado telefónico desde Salta a la familia Goyeneche, augurando éxitos y muy contentos escuchando el programa allá, ¿eh? Amigos de Bernardo Bruschi son los Goyeneche de Salta. Bueno, el 15 de marzo se darán a conocer las nominaciones al Oscar de la Academia de Hollywood. Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y el 25 de abril, fecha inusual para los galardonados, se llevará a cabo la ceremonia que podría ser virtual. Películas posibles candidatas a nominación serían El juicio de los siete de Chicago, acusados de conspiración durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago en 1968, con un gran elenco. Esta historia ya fue llevada al cine en dos oportunidades. La madre del blues, con Viola Davis, otra de las posibles candidatas. Hillbilly, una elegía rural de Ron Howard, gran director de cine norteamericano, con Amy Adams y Glenn Close. Fragmentos de una mujer, con Vanessa Kirby. Y la otra posible sería Cinco Sangres, de Spike Lee, que volvería a ser nominado después de Ku Klux Klan. Así que de esta manera, el 15 de marzo, dentro de dos semanas, se darán a conocer las nominaciones para el Oscar de la Academia de Hollywood. Bueno, vamos a volver musicalmente a los tiempos gloriosos de los años 50 y 60. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Rock. Y ya Edgardo tiene preparado a los Teen Tops, que nos van a brindar Rock Nena Linda. Rock Nena Linda. ver, tenemos que llegar, la fiesta va a empezar, y yo quiero gozar, pues quiero bailar. Y ahora presentamos Cine para ver en casa. Espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416, con las novedades en DVD y Blu-ray para que usted vea tranquilamente en su casa los estrenos actuales, que muchos de ellos aún no han llegado al cine. Como primer tema, una joyita, por decir así, o una perlita de los westerns espagueti de otroras. Django y Sartana, El último duelo. Es una joyita del pasado, cuyo título original es Quel maledetto giorno de invierno, Django a Sartana, al último sangue. Es un western spaghetti italiano de 90 minutos del año 1970, con guión y dirección de Demofilo Fidani, con Fabio Testi, Jack Betz, Dino Strano, Luciano Conti y Simonetta Vitale. Sartana, un joven pistolero de Dallas, llega a Black City haciéndose pasar por sheriff, con la misión de eliminar a Bud Wheeler, un peligroso bandido que no duda en asesinar a todo aquel que se le oponga. Al mismo tiempo llega a la ciudad Django, otro misterioso pistolero que no le pierde pisada a Wheeler. Sinceramente, a pesar de ser uno de los westerncitos del montón, o sea, de menor calidad, tipo clase B se podría decir, de este Django y Sartana, El último duelo, es un buen entretenimiento, buena película. Tierra de forajidos, 2019, western estadounidense, 117 minutos, con guion y dirección de Justin Lee, elenco Kevin McKinley, Tracy Atkins, Mila Sorvino, Bruce Dern, Jeff Ay, Jane Russo, Amanda Weiss, Wes Studi y Tony Todd. Un elenco realmente muy bueno. Matías Beecher, personaje de Kevin Blackley, es un detective de la agencia Pinkerton, contratado por uno de los primeros senadores afroamericanos para localizar a criminales de guerra confederados condenados a ser ahorcados, sentencia que debe llevar a cabo él mismo. Por otro lado, se mueve un cazarrecompensa que es amigo suyo, personaje de Wes Studi. Llevando a cabo su trabajo, choca con un inconveniente, debido a que uno de los condenados es sheriff de un pueblo del oeste. Realmente algo inesperado. Otro de los western con estilo de los años 2000. Está bien logrado, buena fotografía, buena actuación, sumamente entretenido. Muy buena película. Espías en manada, producción 2018, filme de animación, coproducción entre China y Francia de 79 minutos, dirigido por Zhang Ziyi y Guillaume Ivernel. La historia gira en torno a dos agentes secretos, el gato Vladimir y el ratón Héctor, radicalmente diferentes, que deben trabajar unidos para resolver el robo de un material de alto secreto conocido como Radio Cite. La historia comienza con una espectacular persecución entre un tigre y el gato Vladimir, con avanzados y variados vehículos de especial tecnología al mejor estilo de las películas de James Bond. entretenimiento familiar con una animación que goza de una alta tecnología realmente de sorprendente calidad, y la historia mantiene una intriga hasta que todo se descubre. Muy buen filme de animación. La última medida completa. Producción estadounidense 2018, testimonial de guerra basado en una historia de la vida real con guion y dirección de Todd Robinson. El elenco está integrado por Sebastian Stan, Lisa Gay Hamilton, William Hart, Samuel L. Jackson, Ed Harris, John Savage, Diane Ladd, Peter Fonda y Christopher Plummer. Otro elenco sensacional. La verdadera historia del héroe de guerra de Vietnam, William H. Pixenbarger, un paracaidista de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que salvó a más de 60 hombres en pleno combate durante una misión de rescate el 11 de abril del año 1966, abandonando la relativa seguridad del helicóptero de rescate para ayudar a los heridos en tierra. 30 años más tarde, el Pentágono investiga la solicitud de una medalla de honor póstuma, recogiendo testimonio de quienes combatieron con él. Interesante y muy buena película. Nacido para ser campeón. Producción estadounidense 2020, es un drama testimonial basado en una vida real. Dirección Alex Renatibello. Guión Sean Patrick Flannery. Elenco Sean Patrick Flannery, Katrina Bowdett, Maurice Conte, Dennis Quaid y Costas Mandylor. Interesante historia que comienza relatando un tallerista al que oportunamente conoció a Michael Kelly y su entrenamiento en la especialidad de Jiu-Jitsu brasileño, que viaja a Dubái a enseñarle Jiu-Jitsu a los hijos del Sheikh, conociendo en el viaje a quien sería su esposa. Y le acompañó con... después este tallerista se involucra en acompañar a Dubái, a Kelly, que va a participar en una lucha clandestina por necesidad de dinero. El tallerista opera como manager suyo y relata lo ocurrido en la lucha, y a partir de allí que su vida y lo que le pasó en dicha lucha, que por supuesto tendrá su revancha. Muy interesante. Es una película que está bien realizada y, como dice el título, Nacido para ser campeón. Muy buena película, con Dennis Quaid acompañando a Sean Patrick Flannery. MM84, Mujer Maravilla, producción 2020 de Estados Unidos, aventuras del personaje del cómic, 145 minutos, guión y dirección, Patty Jenkins, elenco, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Connie Nielsen, Robin Waite, y participa Linda Carter, la recordada Mujer Maravilla de la televisión. El relato nos lleva a la niñez de Diana, cuando compite con amazonas mayores en su reino de Temiscira, donde la reina Hipólita y su tía Antíope la sermonean por una circunstancial trampa que hace la niña. De adulta, trabaja como antropóloga en un instituto de Washington, y es donde se inicia luchando contra el crimen como la Mujer Maravilla, manteniendo ello en el anonimato. De hecho, que un caso especial será el tema de este relato, con muy buen tecnicismo, pero que no supera a la anterior película de Gal Gadot, La Mujer Maravilla. Pero es, sí, sumamente entretenida. Buena película. Por último, El Alquiler. Producción 2020, Estados Unidos. Es un thriller dirigido por David Franco sobre su propio guión. Elenco, Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Van, Jeremy Allen y Toby Huss, actores todos desconocidos. Charlie, su esposa Michelle, su hermano Josh y su novia Mina alquilan una casa junto al mar en un remoto lugar para pasar el fin de semana. Al llegar, el cuidador actúa de manera extraña, incluso con un comentario racista hacia Mina, que es de color. Ocurrirá una circunstancia, que no se las voy a relatar, que será el motivo desencadenante para lo que parecía ser un fin de semana de placidez. se convierta esto en un conflictivo drama donde todo lo que ocurra parece ser observado por alguien. Otro trabajo sobrio sobre el suspenso. Y este suspenso es el dominante y mantiene en vilo al espectador. Una película ideal para los que gustan de este tipo de género. Muy buena película. Y presentó este espacio de cine para ver en casa en forma exclusiva Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Chris Hemsworth está trabajando tan duro para ganar músculos para su próxima actuación en Thor 4, que su doble de riesgo, Bobby Holland Hunton, dice que apenas puede seguirle el ritmo. Así que lo veremos en una forma física muy diferente a la del final de Vengadores, fin del juego 2019, ya que en ese momento llevaba 5 años deprimido por fallar ante Thanos y había aumentado de peso. Bobby Holland Hunton compartió una foto de Chris Hemsworth entrenando, empujando una llanta grande en una pendiente y diciendo: es aún más difícil mantenerse al día con su físico. El doble de Hemsworth agregó que veremos a Thor más musculoso que nunca. Bueno, vamos a escuchar otro rock and roll en esta noche de 1177. Bill Haley y sus cometas, el recordado Bill Haley, el de Al compás del reloj, ahora nos va a ofrecer Voy a oscilar hacia arriba. Well, it's I'm Bueno, acabamos de escuchar a Bill Haley y sus Cometas, Voy a oscilar hacia arriba. Y anteriormente escuchamos Rock Nena Linda por los recordados Tin Tops, dos grandes, bueno, uno con su banda Bill Haley y los otros la banda de los Tin Tops. Rock and roll para recordar los viejos tiempos en esta primer noche 1177 del ciclo número 30 de Encuentro Cinematográfico por esta querida emisora FM Lourdes. Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del 1 de marzo y hasta el domingo 7 cumplieron, cumplen y cumplirán años. El primero festejó su cumpleaños el españolísimo actor Javier Bardem, nacido en 1969. Seguidamente cumplió años el actor alemán Paul Muller, que actuó en muchos westerns, espaguetis y filmes policiales y de espionaje en el cine italiano, retirado del cine, nació en 1923. El día 2 cumplió años nuestro compatriota, el actor argentino Héctor Vidonde, nacido en 1937. También el día 2 cumplió años el actual James Bond del cine, Daniel Craig, el actor inglés, nacido en 1968. Pasamos al día 3, cumplió años Jessica Biel, actriz norteamericana, nacida en 1982, y la actriz Julie Bowen, también norteamericana, nacida en 1970. Y junto con ellas, el día 3 también cumplió años la actriz Connie Nielsen, nacida en Estocolmo, Suecia, en 1965. Nuestra compatriota Ana María Piccio, nacida en 1946. Y la actriz inglesa Miranda Richardson, nacida en 1958. El día 4 tuvimos un solo cumpleaños, el del actor norteamericano de color, Michael T. Williamson, nacido en 1960. Hoy están cumpliendo años el actor italiano Andrea Aurelli, que también actuó en muchos filmes policiales y en algunos western spaghetti, y precisamente también actuó en filmes de aventuras, esas clásicas épicas italianas. Andrea Aurelli nació en 1923 y está retirado del cine. Hoy está cumpliendo años Samantha Egar, actriz canadiense nacida en 1939, y nuestro compatriota Darío Grandinetti, que vive en España, nacido en 1953. También hoy cumple años el actor norteamericano James B. Sikkins y Dean Stowell, actor norteamericano nacido el 5 de marzo de 1936. También cumple años hoy el actor de color Fred Williamson, nacido en 1938, intérprete de Shaft en las películas anteriores en el cine. Y mañana cumple años el comediante norteamericano Tom Arnold, nacido en 1969, y el actor norteamericano Martin Kobe, nacido en 1946. Y el domingo cumple años el actor sueco Peter Skarsgård, nacido en 1971, y la actriz norteamericana Raquel Weisz, nacida en 1971. Y estos son los cumpleaños de esta semana, poquitos en realidad, de acuerdo a las grandes listas que solemos tener en otras semanas. Así que desde el primero al domingo cumplen hoy y cumplirán años, y les deseamos, como es nuestra costumbre con Egardo Galarza desde el control, que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así de esta manera arribamos al final